En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Con José Antonio González. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Elche en Punta. Abrimos la página deportiva en Teleelche Radio Marca a través de la sintonía del 101.4 en la frecuencia modulada. Hoy es martes 6 de julio de 2021, segundo día de pretemporada para el Elche, que en la jornada de hoy ha continuado con las pruebas médicas y físicas que se iniciaron en el día de ayer lunes. El objetivo es llegar en las mejores condiciones para el exigente mes de agosto, cuando arrancará la competición en primera división. En el caso del Elche, el calendario le ha deparado, como ya sabéis, un comienzo muy duro, aunque no tendrá partido fácil la próxima temporada en primera división. Athletic, Atlético de Madrid y Sevilla serán los tres primeros rivales del equipo de Fran Escribá en busca de su segunda permanencia consecutiva en la élite. Arrancamos con titulares. Muy buenas tardes. El Elche Club de Fútbol, que de momento sigue sin anunciar la llegada del primer fichaje, y eso que la pretemporada ya ha comenzado. Los últimos en sumarse a la lista de esos posibles refuerzos para el conjunto ilicitano son el centrocampista Rubén Pardo del Girondins de Burdeos y el central Luis Hernández. Respecto a este último, informan los compañeros del diario Marca que es el elegido por el director deportivo franjiverde Nico Rodríguez para reforzar la zaga del Elche Club de Fútbol. Se trata de un fútbol con el que ya coincidió durante su etapa en el Sporting de Gijón. A sus 32 años, Luis Hernández es un defensa experimentado que ha jugado 246 partidos entre primera y segunda división y que sabe lo que es disputar incluso la Champions League con el Leicester, porque estuvo durante un tramo de su carrera deportiva jugando en la Premier League. También sabe lo que es jugar en la Europa League esta pasada temporada con el Maccabi de Tel Aviv, club israelí al que pertenece y donde le resta un año de contrato. El deseo del futbolista es volver a jugar en España en la primera división y considera que el Elche es el proyecto adecuado. Respecto al mercado de fichajes, el que está cerca de firmar por el Mallorca es Jaume Costa, que ya ha pasado el reconocimiento médico con el Club Balear. Un Jaume Costa que era una de las posibilidades también para el Elche en ese puesto de lateral zurdo. El Mallorca, que acaba de subir a primera división, está moviéndose bastante en los últimos días y está realizando a priori muy buenos fichajes. Según las informaciones que llegan desde la isla Balear, el futbolista Jaume Costa, ex del Villarreal, ha pasado ya reconocimiento médico con el Club Bermellón. Por otro lado, destacar que este martes por la mañana la plantilla del Elche ha continuado con las pruebas médicas y físicas que arrancaron en el día de ayer a caballo entre las instalaciones del Martínez Valero y el Centro de Investigación del Deporte de la Universidad Miguel Hernández. Es el paso previo al comienzo de los entrenamientos que arrancarán mañana miércoles con una primera sesión en el 10 Iborra de la Ciudad Deportiva a partir de las 9 de la mañana. A continuación, la expedición franjiverde pondrá rumbo a San Pedro del Pinatar para concentrarse durante 3 días en las instalaciones de Pinatar Arena. Mañana miércoles también habrá entrenamiento vespertino en la localidad murciana. El cuerpo técnico, encabezado por el técnico Fran Escribá, ha diseñado un plan de entrenamiento con 6 sesiones en la primera semana de trabajo, así que comienzo exigente también en la pretemporada para los chicos de Fran Escribá. Y en el polideportivo, en fútbol sala, hay que destacar que el Joventut d'Elx de Esther Menárguez ha hecho oficial la renovación del entrenador ilicitano Antonio Ordóñez, que va a dirigir al Clínica Blasco en su histórico debut en primera división. El equipo ilicitano arrancará la pretemporada a mediados de agosto y debutará en la élite en septiembre. El Joventut ha lanzado ya también su campaña de abonos para la nueva temporada. Lo desarrollaremos todo en el tramo final del programa. Y en tenis, destacar que

análisis para conocer el estado hormonal de los futbolistas. La exploración física se ha completado con un estudio antropométrico para valorar la composición corporal y conocer también el perfil deportivo de cada jugador. De esta forma, el equipo ilicitano ya está en condiciones de poner rumbo hacia San Pedro del Pinatar, donde se concentrará durante los próximos días de esta semana. Por lo tanto, como estaba previsto, la pretemporada se llevará a cabo en Pinatar Arena y en el Hotel La Finca de Algorfa, aunque también es cierto que el club tiene pensado utilizar el Estadio Martínez Valero y el Díez Iborra para realizar sesiones en Elche. Hay que recordar que tanto el césped del estadio como el de la Ciudad Deportiva, Juan Ángel Romero, se resembraron los dos terrenos de juego al término de la temporada pasada y están ya en la fase final de ese periodo de resiembra. Siguiendo la hoja de ruta franjiverde, en la pretemporada ya se conoce el plan de entrenamientos para esta primera semana de trabajo. Una vez superadas las pruebas médicas y físicas, finalmente el Elche va a realizar mañana miércoles su primer entrenamiento por la mañana en el Díez Iborra a partir de las 9. Será a puerta cerrada. Una vez completado, la expedición ilicitana pondrá rumbo hacia San Pedro del Pinatar para concentrarse y llevar a cabo por la tarde a partir de las 6:30 el primer entrenamiento en Murcia. Para el jueves habrá más trabajo con otra doble sesión. Primero, entrenamiento matinal a partir de las 9 y segundo, entrenamiento vespertino a partir de las 6:30. Además, hay que decir que el viernes está programada la última sesión de entrenamiento de la semana en Pinatar Arena a partir de las 9 de la mañana, porque posteriormente la expedición del Elche Club de Fútbol regresará a tierras ilicitanas y tendrán libre la tarde para descansar. Pero el trabajo no va a acabar ahí, porque durante el fin de semana, el sábado, la plantilla tiene una nueva sesión de entrenamiento en el Estadio Martínez Valero desde las 9:30 de la mañana. Eso sí, por la tarde tendrán nuevo descanso y en total van a ser 6 sesiones de entrenamiento para la primera semana de pretemporada. A los futbolistas del Elche, ya lo advirtió el entrenador Fran Escribá, les espera, por lo tanto, unas semanas de trabajo muy exigentes para ir cogiendo un estado de forma óptimo de cara al debut en Liga el próximo fin de semana del 14-15 de agosto, que es cuando arranca la primera división. El técnico Fran Escribá, como todo buen técnico, es un obseso de su trabajo y uno de los aspectos que quiere controlar es el del estado físico de sus jugadores. La temporada pasada, como recordaréis, poco pudo hacer para reflotar el nivel físico del equipo porque no había prácticamente margen de tiempo. Sin embargo, para el nuevo curso, una de las premisas es contar con un Elche que sea muy intenso en el estado físico desde el principio de temporada. Y a todo esto, pues cabe recordar que el primer partido de pretemporada se jugará contra el Atromitos de la Superliga griega en Pinatar Arena, donde se van a disputar la mayoría de los encuentros de pretemporada en el Elche. Será el próximo domingo 18 de julio a partir de las 10 de la mañana. La semana siguiente el Elche tendrá otro rival, en este caso será el Real Zaragoza, el sábado 24 de julio a partir de las 9 de la noche en San Pedro del Pinatar. El miércoles 28 de julio el rival va a ser el Club Deportivo Tenerife, también de segunda división, a partir de las 9:30 en Pinatar Arena, y esa misma semana el Elche va a disputar dos encuentros porque en el fin de semana, el sábado 31 de julio, jugará otro amistoso contra el Deportivo Alavés, pero este se va a llevar a cabo no en el Pinatar Arena, sino en las instalaciones de La Manga a partir de las 7 de la tarde. Y a partir de ahí pues quedarán dos test más de pretemporada, el primero contra el Cartagena el martes 3 de agosto a partir de las 7 de la tarde en Pinatar Arena y el último con el regreso del Festa dels contra el Levante en el derbi autonómico el sábado 7 de agosto a partir de las 9 de la noche en el Estadio Martínez Valero. Todo ello, como sabéis, con el objetivo de llegar lo mejor preparados posibles al estreno en Liga contra el Athletic en esa jornada número 1 del campeonato el fin de semana del 13-14 de agosto. Comienzo de campeonato, por lo tanto, muy exigente el que le espera al Elche con esos duelos contra el Athletic, el Atlético de Madrid a domicilio en el Wanda Metropolitano, el Atlético que es el actual campeón de Liga, y el partido contra el Sevilla en el Martínez Valero para cerrar el mes de agosto. Por otro lado, respecto al mercado de fichajes, el Elche sigue sin dar señales de vida. Han pasado ya 45 días desde que se consiguiera la permanencia el pasado 22 de mayo, permanencia en Primera División, y de momento no hay ninguna cara nueva en la plantilla. Hay que recordar que oficialmente el mercado de fichajes se abrió el pasado jueves con esa llegada del 1 de julio, mientras que la fecha tope este año va a estar en el próximo 31 de agosto. De momento el club tiene mucho margen, pero el primer fichaje se está haciendo esperar de lo lindo. El mercado en primera ha estado bastante parado, pero poco a poco cada club ya va haciendo sus movimientos. En unos minutos nuestro compañero Pablo López nos dirá cuáles son aquellos equipos de primera división que todavía no se han movido, al igual que el Elche. Entre ellos está el equipo ilicitano, y nos contará también los movimientos en las últimas 24 horas, porque hemos tenido unos cuantos anuncios oficiales en la Liga Española. Y mientras tanto, el propietario Cristian Bragarnic, que sigue en Argentina pendiente de la Copa América, y la dirección deportiva está trabajando desde Elche, peinando el mercado. Como contamos ayer, uno de los futbolistas que se suma en este caso a la lista de posibles fichajes es el centrocampista Rubén Pardo, que tiene 28 años y que pertenece al Girondins de Burdeos francés. En octubre va a cumplir 29 años y durante la temporada pasada estuvo cedido en el Leganés, en segunda división. Pardo fue de lo más destacado en Butarque, donde participó en 35 partidos, 26 de ellos como titular, y la intención del futbolista es regresar a la Liga Española para jugar en primera. Tanto el Elche como el Levante, aunque no han presentado ninguna oferta en firme, se han interesado por la situación de un Rubén Pardo que no va a continuar en el club galo. De hecho, siguiendo las informaciones que llegan desde Francia, el Girondins está atravesando una fuerte crisis económica y se va a tener que desprender de bastantes futbolistas. Ahí puede pescar el Elche, porque hay que añadir que el director deportivo Nico Rodríguez es un gran conocedor del fútbol francés. De allí fechó precisamente a Nuke Nfulu y también a Youssouf Koné. Un Rubén Pardo que es un mediocentro que se formó en Zubieta, en la cantera de la Real Sociedad. Debutó con el primer equipo en agosto de 2011 con tan solo 19 años y a partir de ahí, con el paso de las temporadas, fue aumentando de manera progresiva su presencia en el equipo Churiurdín, llegando a disputar 35 partidos en el curso 2013-2014 con 21 años. En las dos siguientes campañas participó en 28 encuentros en cada una, hasta que en el curso 16-17 salió cedido al Real Betis con 24 años. En Sevilla disputó 16 partidos. Después de esa temporada regresó a San Sebastián, donde militó dos campañas más, hasta que en enero de 2020 puso rumbo a tierras francesas para enrolarse, como decimos, en las filas del Girondins de Burdeos, donde disputó 6 partidos en la segunda vuelta del campeonato. El curso 2021 lo empezó con el equipo galo, pero apenas jugó 2 partidos antes de marcharse cedido a segunda división para jugar en el Club Deportivo Leganés. Cabe destacar que Rubén Pardo también ha sido internacional con la selección española sub-19 y con la selección española sub-21. Y este martes los compañeros del diario Marca, lo decíamos en titulares, aportan otro nombre que circula por las oficinas del Estadio Martínez Valero. En este caso está en la lista de la dirección deportiva encabezada por Nico Rodríguez. Además es un futbolista que ya sonó en la temporada pasada para reforzar al equipo en ese regreso a primera división. Se trata del central Luis Hernández, que según el diario Marca es la opción principal de Nico Rodríguez para reforzar la zaga del Elche. Nico Rodríguez conoce muy bien a este central porque coincidió con él en su etapa en el Sporting de Gijón. Luis Hernández, que es jugador del Maccabi de Tel Aviv de Israel y se postula como la opción principal para apuntalar la parcela defensiva. Nico coincidió con Luis Hernández, como decimos, durante 2 temporadas en el Sporting y tiene muy claro que el central madrileño reúne todas las condiciones, tiene todas las garantías para mejorar la defensa del Elche. Se trata de un jugador que se formó en las categorías inferiores del Real Madrid. Durante 2 temporadas estuvo con el Castilla en segunda división B, hasta que en 2011 pasó al Sporting B, donde tardó tan solo un año en debutar con el primer equipo en segunda división. La verdad es que rápidamente Luis Hernández se convirtió en una de las piezas importantes del equipo asturiano y en la campaña del ascenso a primera jugó 41 partidos. Al año siguiente, en su debut en la élite, disputó otros 36 encuentros. En 2016 puso rumbo a la Premier League para jugar en el Leicester. Sin embargo, esa primera parte de la campaña no salió como se esperaba y Hernández regresó en invierno a España para jugar en el Málaga, en primera división. A la temporada siguiente el equipo descendió a segunda y el central madrileño participó en 36 partidos. A partir de ahí, Luis Hernández estuvo 2 cursos más en el cuadro blanquiazul en el Málaga, hasta que en 2020 tuvo una salida muy convulsa de la entidad. Fue entonces cuando se marchó a Israel para jugar en el Maccabi de Tel Aviv, donde ha llevado a cabo una buena temporada, y es que Luis Hernández ha disputado esta campaña 31 partidos en la primera división de Israel, todos ellos como titular, logrando el subcampeonato con el Maccabi de Tel Aviv. Además, ha participado durante la pasada temporada en los 8 partidos que el Maccabi de Tel Aviv jugó en la Europa League, que por cierto se enfrentó en la edición de este torneo contra el campeón, contra el Villarreal. Cabe destacar que Luis Hernández tiene este año de contrato con el conjunto israelí, una vinculación que se prorrogó de forma automática hasta junio de 2022 debido a que cumplió todos los objetivos estipulados en el contrato que firmó a su llegada al club de Tel Aviv, aunque el hecho de que tenga contrato, según señala el diario Marca, no debería ser un impedimento para que el futbolista pueda regresar al fútbol español. En el Maccabi ya saben, de hecho, desde hace tiempo que Luis Hernández quiere volver a España, desea jugar de nuevo en la Liga Española, en Primera División, y según el citado medio, considera que el Elche tiene el proyecto adecuado para poder hacerlo. En lo extradeportivo, y también teniendo en cuenta el peso que tiene su familia, influye bastante en esta decisión de Luis Hernández, que quiere volver a España, como decimos, con su mujer y con sus hijos. En definitiva, es un central de 32 años que tiene mucha experiencia, que ha jugado 246 partidos entre Primera y Segunda División y que sabe lo que es disputar la Champions League con el Leicester y la Europa League esta pasada temporada con el Maccabi de Tel Aviv. Por otro lado, desde Argentina confirman que por el portero Gabriel Arias el Elche no ha hecho todavía ninguna oferta formal, tan solo se ha interesado el club ilicitano por la situación del guardameta chileno, que en septiembre va a cumplir 34 años, un cancerbero que acaba de disputar la Copa América con Chile como suplente del portero del Betis, Claudio Bravo, y que pertenece a Racing de Avellaneda. Es uno de los nombres que está sonando con bastante fuerza para reforzar la portería del Elche y para aportar competencia a Edgar Badía, que es el único guardameta ahora mismo en la plantilla con contrato en vigor. Y el que está muy cerca de fichar por el Mallorca es el lateral zurdo Jaume Costa, que había sonado también en las últimas semanas para reforzar al Elche. Según los medios baleares, el futbolista ex del Villarreal ha pasado el reconocimiento médico esta mañana con el conjunto bermellón. Así que hay algunos futbolistas que ya están encontrando equipos después de desvincularse de sus anteriores clubes. En definitiva, como decíamos ayer, por recapitular, el técnico Fran Escribá a día de hoy cuenta en el inicio de la pretemporada con 29 futbolistas a sus órdenes. De todos ellos, más de la mitad no van a formar parte de la plantilla, pero de momento, ante la falta evidente de fichajes, empezarán la pretemporada, las órdenes del técnico valenciano. Para empezar, habrá salidas en ese grupo de 16 que forman parte del equipo, el que formaron parte del equipo, mejor dicho, el curso pasado. Jugadores como Cifu y Luismi Sánchez están buscando un nuevo destino. En el caso del mediocentro, el Oviedo se ha interesado mucho por su regreso, y de los 14 que quedan, no se descarta que incluso alguno con contrato en vigor se pueda marchar si llega una oferta que satisfaga al club. Y el resto de futbolistas cedidos que regresan tras cesión y los canteranos, salvo que no se demuestre lo contrario en los próximos entrenamientos de pretemporada, tampoco van a tener hueco en la primera plantilla. Es decir, que estamos hablando de que más de la mitad de los futbolistas con los que cuenta en estos momentos Fran Escribá no van a formar parte del equipo para la próxima temporada. Ahora mismo, con las piezas que hay, me sale el siguiente 11 titular: Edgar Badía en portería, de hecho es el único portero; Elibelton Palacios en el lateral derecho; Gonzalo Verdú y Diego González como centrales; Josema Sánchez en el lateral zurdo; Iván Marcón y Raúl Guti en el centro del campo; bandas para Josan y Fidel; y de delanteros Guido Carrillo o Pere Milla; y en punta de ataque Lucas Boyé. Todos coincidiremos en que en este once titular todavía hacen falta muchos refuerzos importantes para optar a la deseada salvación cómoda que espera conseguir el Elche en Primera División. Así que de momento habrá que tener paciencia, porque ese primer fichaje se está haciendo mucho de rogar. Han pasado ya más de 40 días desde que se consiguiera la permanencia en Primera División y el Elche Club de Fútbol todavía no ha hecho oficial ningún movimiento de cara a reforzar su plantilla. No queda otra, por lo tanto, que tener paciencia. Yo creo que al menos esta semana sí podemos tener ya la primera cara nueva de cara al equipo de Fran Escribá. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida continuamos en el 101.4 hablando del Elche y del mercado de fichajes. ¿Qué te inspira al elegir un coche seminuevo? ¿Tener hasta 6 años de garantía? ¿Poder devolverlo si no cumple tus expectativas? ¿O tener un certificado de revisión de 105 puntos? Llega en los días Kia Ocasión del 8 al 12 de julio con hasta 4.675 euros de descuento en función del modelo, financiando con Kia Finance a través de Banco CTLM. Acércate a tu concesionario Kia o consulta condiciones en kiaocasion.es. Kia Grupo Marcos, pasión por llegar. El coche de tus sueños está a tu alcance. Massini Cars te presenta en sus nuevas instalaciones vehículos de alta gama, exclusivos, garantizados y revisados con kilómetros certificados. Massini Cars, especialistas en Porsche, también Audi, Mercedes, BMW, Maserati. El coche que refleja tu personalidad está en Massini Cars, la fábrica de sueños. Nuevas instalaciones en Avenida de Alicante 109, Elche. ¿Estás pensando en renovar tu sofá? Ahora es el momento. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el Outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto Moraval, Elche. Disculpe, ¿qué va a querer? Mi nuevo Nissan Qashqai. Pero estará disponible a partir del 1 de julio en todos los concesionarios Nissan Grupo Marcos. Es que tengo tantas ganas que lo pido en todas partes. Tranquilo, en Grupo Marcos hay para todos. Ven a partir del 1 de julio a Nissan Grupo Marcos y hazte ya con el nuevo Qashqai. Lo estabas esperando. Verano no hay nada mejor. Una terraza, una cervecita bien fresquita, un vermú. Águila Bar es tu punto de encuentro. Cada día saborea el mejor menú diario y los tapeos más sabrosos. Cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. Prueba los arroces y la costra. ¿Y qué me dices de las cenitas de verano con los amigos? Espectaculares. Águila Bar, en el centro, Altavix, Plaza de España y Conrado del Campo. Síguenos en las redes sociales. Águila Bar, bares para vivirlos. Sensacional. Elche en punta, con José Antonio González. Seguimos en Elche en punta, estamos a la espera de movimientos oficiales por parte del Elche en este mercado, pero de momento, al igual que ocurrió el año pasado, el primer fichaje se está haciendo de rogar. Ayer al menos ya se desvelaron los diseños de las equipaciones de entrenamiento que van a llevar en la nueva temporada los futbolistas y el cuerpo técnico. Son diseños diferentes. En el caso de los jugadores, la camiseta es verde con el escudo y la publicidad en blanco, mientras que el pantalón es negro. Además, en las mangas de la camiseta se añade un detalle de color verde más fuerte. Cabe recordar que la pasada temporada la marca danesa Hummel apostó por el color naranja. Para esta nueva temporada, Nike apuesta por el verde. Y para los miembros del cuerpo técnico, la camiseta es la misma, pero cambian los colores. El color predominante en este caso es el blanco y el escudo y la publicidad están en negro. Falta obviamente por presentarse las equipaciones que más interesan a los aficionados, las que llevará el equipo en sus partidos. Lo más probable es que la presentación se realice la semana que viene. Y es momento en Elche en punta de repasar la actualidad del mercado de fichajes y lo hacemos cada día con nuestro compañero Pablo López, al que ya saludamos. Pablo, muy buenas tardes. Buenas tardes, José. Hemos tenido muchos movimientos en las últimas 24 horas. Pues el mercado la verdad es que no para de moverse y en las últimas horas se han anunciado varias renovaciones, como la del entrenador Andoni Iraola, que seguirá vinculado al Rayo Vallecano hasta 2022. Esta mañana ha hecho oficial el club madrileño su renovación tras haber conseguido el ascenso a Primera División, eliminando al Girona en la final. Ya que mencionamos al club catalán, quiero comentar que Stuani seguirá vistiendo la camiseta del Girona hasta 2026. El delantero uruguayo se vincula con la entidad hasta los 40 años, pudiendo dar en algún momento el paso a una de las franquicias que el City tiene en otros países. Seguimos hablando de renovaciones, ya que la Real Sociedad ha anunciado la de John Guridi hasta 2024. El centrocampista vasco renueva así su compromiso con la Real por dos temporadas más. En Getafe no paran estos últimos días de mercado estival de anunciar fichajes. Hoy se ha conocido la incorporación del internacional serbio Stefan Mitrovic. El central llega procedente del Estrasburgo y ha firmado para las próximas tres temporadas con el club azulón. Tras conocerse ayer la salida de Vitolo del Atlético, precisamente del Getafe, los colchoneros ya tienen su refuerzo. Se trata del joven brasileño Marcos Paulo, que llega del Fluminense y se incorporará a las órdenes del Cholo Simeone a la espera de saber si se quedará en el primer equipo o sale cedido en busca de minutos para crecer en Europa. Hablamos, como bien has comentado hace unos minutos, José, de Jaume Costa, ya que según informa Carrusel Deportivo, el jugador ha pasado el reconocimiento médico esta mañana con el Mallorca y firmará con el conjunto balear para las dos próximas temporadas. Recordemos, como bien has dicho, que sonaba para reforzar el lateral izquierdo del Elche. Un Mallorca que se está fichando muy bien con Ángel antes y ahora con Jaume Costa, y que con los 8 millones de euros, recordemos, que le dio la venta de Budimir, más la ayuda financiera que les da la Liga, pues no tiene pinta de que será un recién ascendido demasiado débil esta temporada, como puede pasar con el Español. Nos marchamos ahora al Barcelona, que ha anunciado hace apenas unos minutos la baja Junior Firpo al Leeds United por 15 millones de euros. Se convierte así en la cuarta baja del Barça esta temporada. Y si te parece, José, para cerrar la sección de hoy, como has comentado también hace unos minutos, vamos a hacer un breve repaso a lo que está dando de sí el mercado de fichajes a día de 6 de julio de 2021. De momento son 6 los equipos que no han realizado ninguna incorporación hasta la fecha. Al Elche hay que sumarle el Athletic Club, el Granada, el Rayo Vallecano, Real Sociedad y el Valencia. La Liga empezará con 4 entrenadores nuevos respecto a la pasada temporada. Michel en el Getafe, Robert Moreno en el Granada, Ancelotti en el Real Madrid y Bordalás en el banquillo del Valencia. El fichaje más caro hasta la fecha lo ha hecho el Villarreal, al pagar 15 millones de euros por la compra de Juan Foyth. Y si tuviéramos que destacar algún fichaje, podríamos mencionar el de el Kun Agüero por el Barça, el de Memphis Depay también por el club azulgrana, o el de Álava por el Real Madrid, además de la salida de Sergio Ramos al PSG, que según informaba hoy el diario Marca, el jugador pasará el reconocimiento médico esta tarde y el acuerdo se hará oficial mañana. Si es así, lo contaremos en esta sección, José. Nos espera, por lo tanto, una próxima temporada en Primera División apasionante y también muy, muy complicada. Ya lo has comentado tú, Pablo, desde luego el Mallorca, a priori, esto luego nunca se sabe, da la sensación de que se está moviendo muy rápido y muy bien en el mercado. Así que, bueno, ya lo dijo también Fran Escriba en su día, en la rueda de prensa en la que se anunció su renovación, la próxima temporada tiene pinta de que va a ser incluso mucho más dura que la anterior, que la que acaba de superar el Elche en el pasado mes de mayo. Claro, pues, porque yo al Español tampoco lo cuento como rival por la pelea en el descenso. Sí, va a estar, bueno, seguro que ahí abajo vamos a ver qué equipos terminan. Desde luego en las quinielas, pues imagino que volverá a estar el Elche, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Luego hay que pelearlo sobre el campo. Además, en lo económico, el equipo tampoco va a contar con un presupuesto, va a tener el presupuesto similar al de la temporada pasada, así que vamos a esperar que la dirección deportiva, que el propietario Cristian Bragarnic acierten con los fichajes, que no pase también lo del año pasado, y vamos a confiar en Fran Escribá y en sus chicos. Perfecto, pues cerrando el capítulo del mercado de fichajes y la información del Elche Club de Fútbol, lo que vamos a hacer, Pablo, si te parece, vamos a hablar de un deporte minoritario en la ciudad de Elche, vamos a hablar sobre el patinaje sobre ruedas, ¿no? ¿Qué club ilicitano nos presentas en el día de hoy? Sí, José, porque hoy te quiero hablar de, como bien dices, de un deporte que no es tan conocido y que se está saliendo en nuestra ciudad. Se trata del patinaje en línea y del Club Patinaje Siluetas Elche, que desde 2018 lleva ofreciendo cursos de patinaje artístico sobre ruedas en línea. Nos hemos ido hasta la Universidad Miguel Hernández para hablar con Anabel Martínez, la delegada del club, Ángela Rivas, su presidente y coordinador, y con varias profesoras y alumnas del club. Esto es lo que nos cuenta Anabel sobre lo que es el Club Siluetas Elche. El club se fundó en el 2018, entonces desde entonces empezamos a hacer cursos de patinaje, que es una disciplina sobre ruedas en línea. Se puede practicar en superficies duras, ya sea fratasado o parqué. Y luego pues se realizan varios elementos combinados, ya sea giros, piruetas, saltos, y todo eso combinado con música y acompañado de baile y expresión coreográfica. En el patinaje inline o patinaje en línea, primero se pasan unas pruebas de nivel. En total son 3, y una vez pasas esas 3 pruebas, ya puedes competir en el campeonato autonómico. Recientemente, la patinadora ilicitana Noelia Pico obtuvo la segunda plaza en la categoría junior, mientras que Xenia Isayeva logró el título de campeona autonómica en categoría cadete, unos logros de los que el presidente Ángela Rivas valora muy positivamente. Bueno, la verdad es que estamos muy orgullosos porque es muy difícil. Al ser un deporte nuevo, las exigencias de las distintas federaciones, tanto en los pases de nivel como en los campeonatos, son exigentes, y debido al poquito tiempo que llevamos nosotros con los entrenamientos de inline, pues la verdad es que hemos conseguido que las niñas avancen. Además, este año el Club Siluetas ha logrado expandirse hasta Monforte del Cid y ahora mismo rondan las 70 licencias de las patinadoras. Bueno, pues nuestra idea desde hace mucho tiempo es que el patinaje artístico en línea, que fue un deporte en auge a partir del 2018, se expanda a otros municipios. Por suerte en Elche hay tres clubes que se dedican al patinaje artístico en línea. Nosotros hemos conseguido abrir una delegación en Monforte del Cid y nuestra intención es que las distintas localidades cercanas, bueno, de aquí de la provincia de Alicante e incluso de Valencia, pues cada vez vayan incluyendo esta modalidad en distintos municipios. El Club Patinaje Siluetas Elche y Monforte este año ha tenido todas sus licencias de sus deportistas con la Federación Valenciana de Patinaje y debido a esto y tener un calendario de competiciones, pues el club, gracias a Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Elche y de Monforte del Cid, pues hemos podido tener un protocolo de actuación de entrenamientos y de competiciones, el cual hemos estado toda la temporada activos. Me llamó la atención que hablando con ellos me dijeran que ahora mismo, de todas las licencias que tienen, no hay ningún niño apuntado en el club. Sí, la verdad es que sí, lo que pasa es que por lo que sea es una disciplina que le da más a las niñas por apuntarse, pero sí que estaría bien. En el club de momento no tenemos ninguno. Ha habido, pero ahora de momento no hay. También hablamos con Julia, una de las entrenadoras del Siluetas, que anima a cualquier niño o niña que esté interesado en apuntarse al patinaje en línea. Porque es bueno practicar diferentes deportes, aparte el ambiente entre las niñas es bueno. Se lo pasan muy bien, aprenden cosas nuevas y aunque es un deporte exigente, al final van a conseguir hacer cosas y van a estar felices porque sabrán hacer cosas con patines que son complicadas. Por último, preguntábamos a varias patinadoras que están aprendiendo lo que significa el patinaje en línea para ellas. Pues patino porque lo vi en la tele y me gustó un montón y dije, pues yo quiero hacer esto, yo quiero patinar así como ellas y hacerlo igual de bien. Es como una experiencia muy bonita porque lo pasas con muchas amigas y haces amigas y lo pasas muy bien y está muy chulo. Me fui de gimnasia rítmica y pues quería hacer algo, vi el patinaje y me gustó mucho y quería hacerlo. Es una disciplina donde te puedes divertir mucho, también aprendiendo cosas y pasando de nivel poco a poco, donde conoces amigas y se hace mucho más ameno. Para mí significa mucho ya que es el deporte que más me ha gustado en toda mi vida y también lo que me gusta es que es un deporte en el que se necesita constancia y pues también las amistades que se hacen y todo eso. Tranquilidad cuando patino, también motivación, adrenalina, muchas cosas al mismo tiempo. Pues un deporte que no es tan popular pero que desde 2018 el Club Patinaje Siluetas de Elche lleva enseñando a muchas niñas de la ciudad y de la comarca tras su expansión reciente a Monforte del Cid. Muy bien, pues enhorabuena al presidente Ángel Arribas, a todo su equipo de trabajo, a todos los niños y niñas que practican este precioso deporte y desde luego pues animarlos a todos a que si no lo han probado que lo prueben porque es un deporte también muy divertido, ¿verdad Pablo? ¿Tú te lo pasaste bien con ellos? Yo la verdad es que sí, aparte de que es muy entretenido también la gente allí es encantadora. La verdad que el patinaje es un deporte precioso. Perfecto, Pablo. Pues muchísimas gracias. Gracias por habernos traído al Elche en Punta este Club Siluetas. A ti, José. Nos escuchamos mañana. Estamos ya en el tramo final del programa. Nos quedan unos poquitos minutos. Vamos a hablar ahora de fútbol sala. Destacar sobre todo que el Joventut de Elche ha anunciado la renovación del técnico ilicitano Antonio Ordóñez, que va a ser el encargado de dirigir al Clínica Blasco en su histórico debut en Primera División tras conseguir el ascenso a la temporada pasada. Las ilicitanas consiguieron ese salto de categoría vía play-out tras derrotar en la eliminatoria a un rival de la máxima categoría. Por cierto, un Antonio Ordóñez que ha formado un tándem perfecto con Andrea Lacram, la segunda entrenadora. La temporada 2021 ha concluido, pero ahora arranca también pues una etapa cargada de trabajo para el club, porque hay que construir el nuevo proyecto para estrenarse en la élite. En ese sentido, la presidenta Esther Menárguez y su equipo de trabajo ya están manos a la obra. Está previsto que el Clínica Blasco arranque la pretemporada a mediados de agosto, concretamente el lunes 16, para empezar a preparar ese estreno en Primera División. una competición que va a tener 30 jornadas y en la que van a participar 16 equipos. El punto final a la liga será a principios de junio, mientras que arrancará el 17 o 18 de septiembre. Así que destacar sobre todo la renovación del primer entrenador del Clínica Blasco Ibáñez, que en este caso es Antonio Ordóñez. Y antes de marcharnos, una última noticia en tenis, porque el ilicitano Mario Vilella está disputando en estos momentos el Challenger de Braunschweig en Alemania. En la ronda de 16avos, Mario eliminó ayer al tenista local Rudolf Moleker por 3-6, 6-4 y 6-3. El partido no empezó bien para Vilella, que concedió el primer set, pero el ilicitano supo rehacerse adjudicándose los dos siguientes. Así que Mario Vilella se va a medir en la ronda de octavos de final al alemán Daniel Altmaier, número 166 del ranking. Hay que recordar que Mario es el número 179 y tiene como gran objetivo meterse lo antes posible en el top 10. Es una tarea que no va a ser nada fácil, pero la progresión del ilicitano en los últimos torneos, incluso clasificándose para el cuadro final de Roland Garros el pasado mes de mayo, es una buena prueba de que lo está dando todo y de que poco a poco va progresando. Nosotros lo vamos a dejar aquí, volveremos mañana a la misma hora en el 101.4 en Teleelche Radio Marca a partir de la 1:20 con más información deportiva en estos meses de verano. Nos escuchamos mañana a partir de la 1:20 en el 101.4. Hasta luego. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.